Y ahora tenemos el placer de tener en comunicación a Matías Guevara e Ignacio Chab. Ambos son integrantes de Cactus, esta productora. Hemos hablado con ellos el año pasado, pero bueno, ahora están con una nueva fecha y queremos hablar un poquito sobre esto. Acá los saludan Carla y Nahuel. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Carla, Nahuel, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Hablo con Matías o con Ignacio? Hablando con Matías en este momento. Ignacio no pudo estar en la entrevista, pero bueno, yo estoy acá cubriendo... Porque nos habían dicho que íbamos a hablar... los trapos. Nos habían dicho que íbamos a hablar con los dos y no sabíamos cómo iba a ser posible que habláramos con los dos al mismo tiempo. A mí me preocupaba. Sí, lo pensaba poner en altavoz, pero bueno, se dio de esta manera. Muy bien. Bueno, Mati, estuvimos hablando nosotros el año pasado, en noviembre, cuando fue su presentación en Niceto, si mal no recuerdo, con cuatro proyectos que habían grabado con ustedes. Sí, tal cual. Contanos un poco cómo fue el devenir, qué pasó con la productora y con el laburo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Dale, sí, en sí tuvimos, bueno, esa fecha de presentación en Niceto Lado B, con cuatro proyectos que trabajaron con nosotros. Después la productora se convirtió en un sello, porque hoy en día, aparte de la producción discográfica que hacemos, también nos encargamos de la parte de management y la producción de shows, aparte de los shows que sean de Cactus para presentar a sus artistas, de shows de los artistas en particular, por decirlo así. Y bueno, a partir de esa presentación tuvimos otra presentación en Niceto y por la fecha en la que les quería contar es la fecha que nos estamos sumando con la productora, es una fecha en un ciclo que se llama Buen Cebú, sí, que se realiza en Naranja Verde. Y bueno, esta sería el volumen 3 de estas ediciones que estamos haciendo, coproduciendo con Máximo de Buen Cebú. Y bueno, esto es un poco lo que tenía ganas de contarles hoy. Vamos a decir que es el próximo sábado 10 de agosto a las 10 horas, ¿no es cierto? Exactamente, sí. A partir de las 10 horas ya puede empezar a venir la gente. Van a participar tres proyectos. Va a estar Romphonics, que es una banda que es muy probable que empiece a trabajar con nosotros en esta nueva parte de Cactus, que es todo lo que es el management y los shows en vivo. Ellos son de Venezuela, se vinieron acá a Argentina a probar la suerte con la música también. Después va a estar tocando dos lugares, una banda amiga del ciclo y también ahora conocidos del sello. Y va a estar tocando Valeria Sosa, que es una artista más que nada clásica y ahora se está lanzando en su carrera solista con la producción de Javier Herlein, que es un productor e ingeniero que trabaja mucho con nosotros también. Ahí va. Y también van a estar ahí exponiendo Mariano sus joyas y tatuajes. ¿Cómo es la movida esa? ¿Y Juan Amón? Sí. Mariano es el hermano de Máximo, que es el chico que organiza el ciclo. Y en nuestra primera edición, en el volumen 1, él también estuvo, pone bastantes fotos de los tatús que hacen y está muy copado. Y bueno, después también ofrecemos lo que es la parte esta de... Nos dimos cuenta que pasando las ediciones, porque también se va coproduciendo el ciclo con otros sellos, con otras productoras, que lo que es la galería de arte también le copa mucho a la gente, porque entre banda y banda se acerca a ver. El lugar Naranja Verde, no sé si lo conocen, fue un estudio de los años 70, que donde grabó Sumo, Charlie parece que tuvo un paso por ahí también, y la verdad que está muy bueno, porque uno entra, tiene un par de escaleras que no saben a dónde lo llevan, y entras como un livingcito, tenés la parte donde tocan las bandas, y después tenés un patio techado que hoy en día con el frío está muy bueno, porque está como todo tapado y calefaccionado, así que muy copado. Tenés una barra también con precios muy accesibles, así que nada, está muy bueno Naranja. Muy bien, para esto estamos sorteando, les cuento a los oyentes de Ofrendas, estamos sorteando un par de entradas, así que comuníquense ya y pueden ir gratarola, porque si no la entrada vale 70 pesos. Lo sí, cual igual es una bicoca, un digamos. Buenísimo, pero bueno, mejor gratis. Mati, para ir cerrando ya la nota, Te quería preguntar, aquellas bandas, artistas que estén escuchando el programa y se quieran comunicar con ustedes porque quieran lanzar su primer disco, ¿esto es posible? Y si es posible, digamos, ¿cómo hacen para comunicarse con ustedes? ¿Qué deberían presentar o dónde se pueden poner en comunicación con ustedes? Bien, en todas las redes, en Facebook, Instagram y Twitter, nos pueden encontrar como Cactus Música. Nos escriben directamente ahí, por cualquiera de estas tres redes, o mismo tenemos nuestra página web, que también se llama Cactus Música, donde pueden poner una consulta, y esto nos va a derivar un mail a nosotros, donde nos vamos a poner en contacto directamente, y si no, se pueden contactar al Facebook personal mío de Matías Guevara o de Ignacio Chau, y contarnos un poco de su proyecto, qué tienen ganas de hacer, qué andaban buscando, y bueno, buscar la manera de que podamos empezar a trabajar juntos. Muy bien, gracias. Estábamos en comunicación con Matías Guevara. Te mandamos un abrazo y acá recordamos entonces que la fecha es el 10 de agosto a las 22 horas en Naranja Verde. Naranja Verde, tal cual. Te mandamos muchísimas un abrazo. Muchísimas gracias por el espacio. No, de nada. Y nos estaremos viendo allá. Terminen bien. Tal cual. Sí, los esperamos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.